Esta es la radioestación de su preferencia, la que todos escuchan. Está bien, está bien. Hasta la competencia nos copian. Por eso, amigo comerciante, anúnciate con nosotros y verás que tu venta aumentará. Todo el mundo es Zona, la marca del Don. Sin límite, somos Zona la marca, 100% original. Sí. La Marca. Mejor será olvidarnos de cuánto nos quisimos. Mejor es acabar con este amor. Adiós, no tienes que llorar. No quiero ver rodar ni una lágrima en tu cara. Tal vez imaginamos saliendo de mi boca palabras que pusieron el final. Olvídame, no pienses más. Será mejor para los dos. Asegúrame que nunca más verás amanecer desde mi cuerpo. Prométeme que ya hacia atrás, que ya no queda nada. Tal vez imaginamos saliendo de mi boca palabras que pusieran el final. Olvídame. Suena sin creencia. Marca. Zona La Marca. Zona 102.3. ¿Qué dice el DJ? Estoy aquí mismo abajo, estoy aquí mismo abajo. Respect. Me dice mi hermanito el día de ahí, en sintonía, creo que Adi. Voy a buscar otro amor, yo no quiero seguir así. Jugando. Tener una mujer que me quiera y que no quiera vivir. Venga, de primera. Para soñar juntos los dos al amor. Jugando. ¿Qué pasa ahí, yo, el Mopri, el Tommy Remy aquí? No quiero vivir. Yo no sabía que estaban acá en el área. Sí, allá está. Mi compadre. Dale un saludo a mi compadre. Mi compadre. Lo mejor de lo mejor que existe, papá. Hey, dije, ahora sí estamos cerca. Cerca, pues. Hey, cambio comercial, regresamos en breve, suave. Ya retornamos de los cambios comerciales. No te muevas de ahí. ¿Qué? Ya volvemos. En SSA Marine Meat estamos celebrando nuestro 30 aniversario con nuestra gente. Escuchemos a Polonia Galván, supervisora de almacenaje que trabaja con nosotros desde 1995 y nos habla de nuestros aportes a la comunidad. ¿Sabe? Lo que más me gusta de SSA Marine Meat son las cosas buenas que hemos hecho en Colón. Hemos crecido, hemos mejorado. SSA Marine Meat, 30 años de historia que construyen el futuro. Esta es la radioestación de su preferencia, la que todos escuchan. Está bien, está bien. Hasta la competencia nos copian. Por eso, amigo comerciante, anúnciate con nosotros y verás que tu venta aumentará. Todo el mundo es Zona, la marca del Don. Sin límites. Estamos de vuelta. Somos Zona, la marca. 100% original.